Buen día. Ayer, el 30 de mayo, se puede transformar en un día histórico si los protagonistas de los dos lados dejan la cuota de vanidad y se ponen de verdad a construir lo que las bases están pidiendo más allá de la dirigencia. En un momento determinado, se empezó a pasar facturas porque se demoraba la decisión de Sergio Massa en torno a si se iba a presentar por Alternativa Federal o no. Y en Córdoba dijo Massa que tenía un congreso y que iba a respetar la palabra de este congreso. A las 11:30 de la mañana de ayer comenzaron a acreditarse en Parque Norte, algo así como 700 congresales de todo el país, y lentamente se pudo palpar que había una expresa voluntad en los integrantes del Frente Renovador de hacer una única opción opositora para terminar con el gobierno de Mauricio Macri. Por eso digo que dependerá ahora de los pasos que se den a que se transforme en un hecho histórico el 30 de mayo, porque sería el acta de defunción de Cambiemos y del presidente Macri en sus ambiciones a la reelección. Ayer, para que nadie nos cuente y para que ustedes tengan información de primera mano, fuimos al Congreso a ver qué pasaba, a ver cómo era. Y durante el desarrollo nos comunicábamos telefónicamente para saber qué estaban diciendo los medios, y la televisión estaba diciendo: Massa se presenta de candidato a presidente, no hay acuerdo, etcétera, etcétera, y lo que estaba pasando en el Congreso era exactamente al revés. Lo que estaban diciendo los congresales era otra cosa. Y lo que estaba en la pantalla que ilustraba con la frase "nueva mayoría" estaba indicando que todo iba a terminar en la búsqueda de un acuerdo opositor mucho más generoso y amplio que el que se anunciara por parte del Instituto Patria. Ahora viene la otra etapa. Massa tiene la oportunidad, porque se le entregó el poder absoluto para que termine de tomar la decisión que él crea conveniente para el espacio, es decir, puede bajarse, puede participar en algún sector de la lista de unidad, o puede ser candidato a presidente enfrentando en las pasos a Fernández Fernández. Cualquiera de las tres decisiones se van a tomar dentro del Frente Justicialista, es decir, ya no en el Frente Federal, sino en el Frente más amplio, más generoso, de 18 partidos que armó el PJ, y donde seguramente seguirán convocando a otros sectores para que sea lo más generoso y lo más grande posible, para terminar de firmar el sector opositor el acta de defunción de Cambiemos. Claro, no la cuentan así los medios. E incluso empiezan a hacer circular que la sanción que se le dio al CIADI por la privatización de Aerolíneas Argentinas, participaba Kicillof, participaba Sergio Massa, es decir, ya no saben de qué forma tratar de poner en evidencia que los candidatos que le van a ganar al gobierno no sirven y que la sociedad no los tiene que votar. Pero como no queremos tampoco nosotros contarle una cosa, ustedes van a escuchar en este programa lo que no han escuchado en ningún medio, lo que opinaban los congresales. No vamos a poner a todos porque es muy largo, pero van a escuchar a una mayoría de ellos para que tengan idea de cómo se vivía lo que el pueblo siente abajo, más allá de lo que hagan los dirigentes arriba. Y este aquí, que a esto que ha pasado en el día de ayer, se le va a sumar una catastrófica derrota al presidente del PRO, Humberto Schiavone, que es el candidato del PRO en Misiones, que va a perder frente al candidato del Frente Renovador por paliza el domingo, y acuérdense de esto que estoy diciendo, en la provincia de Misiones. Pero también van a perder por paliza en San Juan, donde el peronismo va a ganar con Uñac. Y a lo mejor hacen una elección un poco mejor en las parlamentarias de Corrientes, donde puede que le vaya un poco mejor a Cambiemos. Es decir, el día lunes van a tener la derrota del presidente del PRO por amplio margen en Misiones, por el Frente Renovador, y la derrota de Uñac por el PJ en la provincia de San Juan. Y esto no es periodismo de avanzada, ni es adivinar el voto de los ciudadanos, sino saber lo que va a pasar en toda la Argentina, donde la gente, cuando se puede expresar y cuando logran la unidad, como han logrado en Misiones y en San Juan, y van todos juntos, la distancia suele ser de 20 puntos, que es la diferencia que hay entre lo que no le gusta a Cambiemos, el populismo, y la aristocracia alvearista de Cambiemos. Ahora depende de que no se mareen en el Instituto Patria, ahora dependen de que le den juego a los equipos técnicos, que sean generosos y amplios, que no quieran kirchnerizar la cosa, porque es necesario nacionalizar la oposición, y a partir de allí podemos estar en condiciones de decir que Fernández gana en primera vuelta las elecciones nacionales, y que esto que le duele a tanta prensa adicta y que no lo quieren reconocer, nosotros se lo estamos anticipando. Si se bajan de las vanidades de todas partes, el 30 pasa a ser un día histórico, porque se construye la unidad de la oposición para terminar con el gobierno amarillo. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Dos pasos gigantes en las copas internacionales, en la Recopa, que River Plate goleó al conjunto brasileño, le ganó 3-0 y consigue Gallardo el décimo título, se ha transformado en el director técnico más ganador de la historia de River Plate, y el empate de Argentinos Juniors, que aguantó el cero en Colombia y de esta manera se clasifica para jugar por la posibilidad frente a Colón de Santa Fe con otro equipo argentino. Vamos a la información con Enrique Guepa. Así es, bueno, River sumó otro título internacional, llegó al 12º en este caso, y de la mano de Marcelo Gallardo, que es un especialista, se ha transformado en un especialista en ganar títulos internacionales, no así en el plano local. Ayer River le ganó en la revancha por la final de la Recopa Sudamericana, el Atlético Paranaense 3-0, había perdido la ida 1-0, los goles de Ignacio Fernández a los 19 minutos del segundo tiempo, a los 45 Lucas Prato, y luego en la siguiente jugada Matías Suárez le dieron la victoria definitiva al equipo del Muñeco Gallardo, que de esta manera llegó al 10º título a nivel personal en el conjunto millonario. Y logró. Y se acercan los títulos internacionales, está 6 de Independiente y Boca. Exactamente, y además, logró la doble corona, porque claro, logró la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana. Salud, River, salud, campeones. Bueno, y lo otro que me decía usted, Miguel, era el empate de Argentinos Junior 0-0, hizo un muy buen negocio el conjunto de Diego Dabove, igualó 0-0 en los 90 minutos y de esta forma consiguió el pase a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana, donde va a enfrentar, como también usted dijo, nada más ni nada menos que a Colón de Santa Fe. Hubo fiesta ayer en el Monumental. Años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Tenemos que lamentar el fallecimiento de una de las voces melódicas de durante muchos, pero muchos años, fue protagonista de casi todos los bailes donde se programaba, en la época que éramos jóvenes, algún conjunto de cumbia, algún conjunto de jazz que se hacía en aquella época, algún conjunto de tango, pero no faltaba el hombre del bolero. Falleció un hombre histórico del bolero argentino, Diego. Nos abandonó el último romántico, se nos fue a los 87 años, un querido amigo y maestro de la vida que fue Roberto Llanés. Su verdadero nombre era Roberto César Iannacone, descendiente de italianos, por supuesto. Había nacido el 25 de abril de 1932 en la ciudad de Córdoba, músico, cantante, compositor y actor. En su Córdoba natal, desde niño participó en programas de radio y estudió música en el Conservatorio Provincial. En 1956 se mudó a Buenos Aires y aquí ejerció como pianista y cantante de boleros, tango y jazz. Hizo una prueba para formar parte del grupo de los Cinco Latinos, pero Ricardo Romero, el creador del grupo, le sugirió que continuara como solista. Fue una buena decisión. En 1958 firmó como solista con la disquera CBS y con ese sello grabó ¿Dónde estará mi vida y el espejo?, temas que alcanzaron un éxito relativo. Su voz comenzó a sonar en radio y televisión, hizo giras nacionales y por el exterior, y a partir de entonces fue un consagrado del bolero a nivel de otros representantes australes del género, como el chileno Lucho Gatica o el argentino Leo Marini. En 1963 grabó con Astor Piazzolla los temas Cafetín de Buenos Aires, Margarita Gautier, Fuimos y Griseta. Y su voz constituyó un referente de temas tan populares como Camino del Puente, Si me comprendieras, Volver, Contigo en la distancia y El reloj. También compuso varias canciones, siendo de su autoría los temas Querer como nadie y Te desafío. A lo largo de su carrera recibió diversos premios, como el Martín Fierro en el 62, el diploma de Sadaic y el 9 de oro de Canal 9 Argentina, y el premio Conex, los tres en el 85. La discografía de Llanés cuenta con unos 80 discos, entre los que encontramos diversos temas y títulos: Corazón a Corazón, Un Poquito, La Última Cita, y también Las Muchas Maneras de Roberto Llanés, el último long play que grabó. El cantor cordobés fue uno de los grandes referentes de la canción romántica en la Argentina y falleció anoche a los 87 años. Y nos canta para recordarlo como mejor se lo merece, cantando Contigo en la Distancia. No existe un momento en el día en que pueda apartarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol, de las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Roberto Llanes se fue de este mundo dejando uno de los cantos melódicos más fuertes durante 30 años en la Argentina. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me consuela si no estás también. Más allá de tus labios, del sol, las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Diego, cometimos un olvido, quizá imperdonable para nosotros, el 29, porque fue el aniversario del fallecimiento de un hombre que ha sido responsable de uno de los mayores trabajos en la obra pública de la Argentina. Me estoy refiriendo al general, teniente general Juan Pistarini, que murió el 29 de mayo en prisión, en Ushuaia, como preso político de la fusiladora, que lo tenía a los 74 años preso, privado de las cosas más elementales y torturado. El general Pistarini había producido uno de los hechos más trascendentes de la Argentina que hacía en la época de Perón, porque fue responsable de construir caminos, miles de escuelas, centros recreativos, centros turísticos, cuarteles militares, barrios enteros, viviendas, parques, edificios, el aeropuerto internacional de Ezeiza, embalse. Durante casi una década desplegó una tarea que no tuvo pausas y su nombre quedó perpetuado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, construido como uno de los más importantes del mundo en aquella época, porque tenía pista para aterrizar con cualquiera de los vientos. Entre el 44 y el 52 desplegó una monumental tarea, construyó miles de kilómetros de rutas, además de las obras para el cambio de mano ¿Te acordás que antes usábamos la mano inglesa nosotros? Sí, pues se circulaba al revés. Sí, el como poder circulan los subtes y los trenes. Claro. El poder circular de la derecha desde el 6 de junio de 1945. 10.000 escuelas, Diego. 1.017 institutos secundarios y terciarios fueron construidos bajo las órdenes del general Pistarini. Y no nos olvidemos la forestación que hizo de los bosques de Ezeiza cerca del aeropuerto. También. La mayoría de los actuales cuarteles del ejército, hoteles de turismo en San Luis, en Paso de los Libres, en Ushuaia, en Bariloche, entre otras tantas ciudades del interior. También el complejo presidencial del Chapalmalá, que era un complejo turístico de aquella época, el embalse de Río Tercero, los espacios de esparcimiento balnearios populares, como el de la Costanera Norte, barrios inspirados en la construcción colonial misionera, por ejemplo, que admiraron durante mucho tiempo, el barrio de suboficiales de Campo de Mayo, el barrio de Saavedra, los barrios populares y monobloc con la acción del banco hipotecario. En fin, es un error no habernos acordado de él, y lo hacemos ahora porque un oyente nos recordó, y le agradecemos, que no hicimos mención el 29, entre tantas cosas que teníamos, a la desaparición del teniente general Pistarini como preso político de la fusiladora. Después de 1955 cayó detenido y fue al penal de Ushuaia, con su familia perseguida, sujeto a torturas morales e indignantes, y además negada su pensión de militar retirado, inhibido sus pocos bienes y privados de la asistencia médica, murió a los 74 años el 29 de mayo de 1956. El recuerdo permanente a este hacedor de la obra pública, el teniente general Juan Pistarini. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6 de la mañana, 23 minutos, 11 grados y algunas lluvias aisladas todavía persisten en la ciudad. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. El Congreso ayer en Parque Norte del Frente Renovador iba tomando presión. Y para solamente tener una representación legislativa. Nació con vocación de poder y por eso la noticia ganamos. Este es el momento que la gente nos reclama que no hacemos de candidatura. Hoy nos reclama así de ambos. Y acá en el Frente Renovador venimos para firmar el liderazgo que hace falta. Es el liderazgo que hace falta para transformar la Argentina. Es el liderazgo que hace falta para dar una nueva economía. Es el liderazgo que nos llevó a presentar 10 puntos para discutir y no los 10 puntos del Fondo Monetario Internacional. Una amplia mayoría sobre todo para terminar con un gobierno nacional que le había hecho mucho daño a los argentinos, afectando el poder adquisitivo y el trabajo de la gente, pero sobre todo mucho daño a los campesinos, eliminando el fondo soquero, eliminando el subsidio de transporte, aumentando la retención a los que cuadran y construyendo un modelo de inclusión, de desocupación y de retraso. Y hubo en Santa Fe la posibilidad de construir esa nueva mayoría, por eso yo les cuento que el futuro gobernador de la provincia de Santa Fe, gracias al aporte del Frente Renovador, va a ser el compañero Marcelotti. La verdad que es un llamado y creo que acá estamos recuperando la física del peronismo. Veo que tenemos la mejor propuesta, con el mejor candidato y con la inmensa masa de militantes que hoy se han congregado en este congreso para debatir, para deliberar y para sacar a ser padre y no liberar a la figura de nuestro líder, el compañero Sergio Massa. Cuando el compañero Paco Montiguri nos plantea el mundo las conclusiones y las síntesis de las exposiciones. Gracias. cada uno de los congresales. Vamos a tener la palabra a Luis Andriotti, intendente de la ciudad de San Fernando. Buenas tardes, realmente es un gran orgullo participar en el Congreso, más cuando uno estuvo desde sus inicios, pero fundamentalmente una gran alegría hacer este Congreso Federal y felicitar a Sergio de decir cuánto pudo conducir, porque de un poquito que éramos, hoy tenemos representación en todo el país. Realmente es esto, esta es la administración. Uno como intendente de un distrito del conurbano, donde viven muchos vecinos, es una entidad importante, tenemos en el poco lugar. Realmente cuando escuchaba a los técnicos políticos, no digo técnicos solo porque yo, a mí me hicieron durante muchos años técnicos y me enojaba, los técnicos políticos que expresaron acá todo lo que pasa en economía, en educación, en salud, en seguridad, uno ve que eso es lo que pasa directamente en nuestro distrito y que los intendentes trabajamos permanentemente de bomberos cuando pasa eso. Con eso vemos la necesidad de tener un Estado integrador que incluya, que iguale oportunidades, que se fije en el más vulnerable, que realmente garantice que nuestros hijos y nuestros nietos van a tener una mejor calidad de vida. Para eso, hasta ahora hemos crecido mucho por lo que vemos acá, pero no nos alcanza. Por eso debemos construir una nueva mayoría. Y realmente hoy tenemos para conducir, tenemos muchos militantes, muchos proyectos en todos estos años, pero realmente tenemos, creo que el dirigente que creció más en la última década en la Argentina, y yo digo siempre ante las necesidades que tenemos en la Argentina, no lo desaprovechemos. Gracias. Muchas gracias, compañero. Vamos a tener la palabra a Ismael Borregaray, ex intendente de la ciudad de Pamatina, de la provincia de La Rioja. Bueno, buenas tardes, un placer estar acá, un gustazo. Me encanta porque está lleno de tonalistas, estamos. Ah, está lindo. Y eso es lo que siempre siente el presidente, que nos da un espacio para que muchos de nosotros podamos acercarnos, creer, construir. Y hoy estamos verdaderamente en una situación muy compleja. Ya lo han dicho los representantes de la zona norte, la pobreza nos está golpeando mucho más fuerte que de costumbre. La pobreza estructural está destruyendo generaciones. El tema es que no somos números, no somos solamente indicadores números. Acá hay un número más gente, hay familias, hay hombres, hay mujeres y niños que sufren día a día, que no tienen para comer, y que han perdido la posibilidad de pensar en el futuro. Eso es lo peor. Creo que si han hecho daño en estos últimos años, en estos últimos 3 años, han sido eso, quitando la posibilidad de soñar, de pensar en el futuro. Es triste ver cómo los pueblos van desapareciendo, cómo nos vamos quedando sin gente, cómo no somos parte de Ivope, de este pequeño ranking, y afuera de esta provincia del norte, que Buenos Aires no importamos, no está bien. Nosotros hemos sido parte del fraude, de uno de los fraudes más grandes de este gobierno, que es el famoso Plan Belgrano. ¿Sabe qué han hecho con el Plan Belgrano? Nada. Ni acá, como digo. No han hecho nada. Un par de jardines, pero un par de rutas, pero no se han ocupado de los problemas de la gente. Y cuando uno se viene a hacer los planteos, porque en el caso de nuestro intendente viene a hacer los planteos, no hay soluciones, los planes se han perdido. ¿A qué se importa una localidad de 2.000, 3.000, 6.000 habitantes? No estamos en el mapa. No movemos en la feria. Y en este frente renovador, sí, se nos da la posibilidad de expresarnos, de contar nuestros problemas, de plantearles nuestros tener que tomar las decisiones de fondo para saber a dónde va a llevar su frente de nuevo. Sin la pérdida de identidad, yo soy una persona que cree que lo que hizo Sergio de ser un fenómeno bonaerense, transformarse en un fenómeno nacional, que no es una masa, con toda la representación legislativa, intendente, no solo de Buenos Aires, en todas las provincias, concejales y demás, no lo debemos perder. Pero sí estamos llamados por la historia a contar con este proceso, con este terrible proceso que nos está haciendo mucho daño a los argentinos. Y desde La Rioja le decimos a Sergio que la decisión va a ser acompañada, vamos a tratar con él, como lo hemos hecho siempre al lado de él, con nuestro poquito voto, pero vamos a seguir elaborando. Lo queremos ahora como presidente, pero también queremos que esto se termine, que esto se corte. Sabemos que él tiene la capacidad para llevarlo a buen puerto y que se quede tranquilo, que los que siempre subimos y nos vamos viendo, viniendo, como vamos a seguir con la casa. Bueno, y así fueron pasando uno a uno los congresales y se iba levantando la temperatura de la nueva mayoría, de la búsqueda de mayores consensos, de ampliar el frente, de que habíamos hecho mucho pero no alcanzaba, etcétera, etcétera, etcétera, y se iba facilitando la etapa final de ese congreso que terminaba cerca de las 4 de la tarde con lectura del documento, el discurso de Graciela Camaño preparando, desarrollando la alfombra como para que después Massa pudiera sentirse con absoluta libertad. Ya vamos a escuchar todo ese material. Por supuesto tenemos a los 30 oradores, pero no podemos poner esto por cuestiones de razones de tiempo, simplemente un muestrario de cómo iban la gente del interior también acompañando la idea de que había que hacer un frente absolutamente más generoso y más grande. 6:38 a.m. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. A nuestro compañero en Moscú, que lo estamos recibiendo perfectamente, que se quede tranquilo, en un ratito estamos con él. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, Carlos de La Plata, de Recife. Bueno, estaba escuchando, y acá estuve escuchando también a gente acá en La Plata, pero no he escuchado a nadie que diga cómo recomponer con la gente que dejan tirada, con la gente. Yo conozco un hombre que ha creado trabajos por relaciones del Estado, más o menos por 100 millones de pesos, se lo robó un gerente, ¿no es cierto? Lo conozco. A ese tipo nunca lo llamaron, para decir, ¿qué le parece esto? Yo quisiera que no habláramos. La unidad se hace en base a un trabajo para hacer. ¿Qué trabajo vamos a hacer? Bueno, hasta luego. ¿Quién está? ¿Quién está, niña? La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, Intendente. 11 grados la temperatura. ¿Quién es? Sí, Miguel. Buen día, Víctor de Núñez. Miguel, en estos larguísimos y torturosos 3 años, 5 meses, 17 días y 7 horas, yo pasé por varios estados de bronca, de indignación, de estupor y muchas veces por pérdida de esperanza. Hoy con mucha esperanza, me parece que se convencieron que la unidad es la salida. Yo espero nada más que 3 cosas. Primero, la renuncia a pequeñas discusiones y al personalismo. Segundo, un plan alternativo. Carlos, ya existe el plan alternativo. Y tercero, por sobre todas las cosas, que estemos todos muy atentos, porque son impredecibles y no tienen límites. No agrego más porque usted nos dice que hay que ser muy escuetos. Gracias, Miguel. Hasta luego. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 41 minutos han pasado de la hora 6. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bueno, se quedó sin técnico independiente, Enrique. Y bueno, finalmente era algo que se veía venir, y creo que la gota que colmó el vaso para los dirigentes de Independiente fue la conferencia de prensa post partido, donde el señor Ariel Holland maltrató de manera inconcebible a un colega, bueno, diciendo que a él lo velaron 50 veces y seguía ahí, y que él tenía contrato hasta 2021. Bueno, se cansaron de la actitud prepotente del técnico, del ex técnico de Independiente, y decidieron terminar con el contrato, ya que había una cláusula de ambas partes que el 30 de junio podían ejecutarla, es decir, si no estaban conformes con el rendimiento, o el técnico tenía una oferta para irse, o los dirigentes no estaban conformes con el rendimiento de el equipo, si no conseguían los objetivos, entonces Holland se tenía que ir. Finalmente se fue de Independiente, para alegría de todos los que no estábamos para nada de acuerdo con las actitudes que tomó el técnico que asumió a principios del año 2017, que fue mutando en su accionar. Primero convocó a los grandes exjugadores de Independiente, como Bochini, Santoro, Bertoni, Pavoni, como un consejo consultor, justamente, y después lo fue dejando de lado a medida que obtuvo la Copa Sudamericana, después la Suruga Bank. Bueno, se fue aislando solo Ariel Holland, y el otro día, después de la victoria ante los colombianos, dio su última función, lamentable función, por cierto, para irse de Independiente. ¿Quién vendrá ahora? Bueno, ante la salida de Sebastián Becachese de... Yo creo que Moyano esperó que renunciara, mejor dicho, no que renunciara, sino que le pidiera demasiado a Defensa, para que Defensa le diga, mira, no te podemos pagar eso, entonces terminaba el vínculo con Defensa y Justicia, para no tener que sacarle el director técnico a un club. Exactamente, yo creo que yo coincido con eso, Miguel. Claro. Así que, bueno, habrá que ver, bueno, qué pasa en las próximas horas, pero está muy claro. Está llamando Pereira Mele de Moscú, Enrique. Sí, en un ratito lo atendemos. 6 de la mañana, 44. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Diego. Bueno, hoy es el día de los guías de turismo en la Argentina. No con el Día Internacional, sino día propio del turismo en la Argentina, y esta fecha se conmemora todos los 31 de mayo para recordar el natalicio del doctor Francisco Pascasio Moreno, a quien se reconoce como naturalista, investigador y gran promotor de los viajes turísticos. La importancia del guía de turismo es primordial, tanto para el visitante como para el destinatario. Es la persona con quien el turista mantiene contacto permanente durante su estadía en nuestro país, convirtiéndose en la imagen, el símbolo y el emblema del lugar. Los guías de turismo son guardianes del patrimonio, contribuyendo a asegurar que este sea transmitido a generaciones futuras. Muy feliz día a todos los hombres y mujeres que trabajan como guías de turismo. Y además, para la Argentina, el día que nos organicemos en serio, que se haga la promoción que hay que hacer, y sobre todo con el cambio de moneda que favorece al extranjero, nuestro país tiene absolutamente todo para mostrarle al mundo, ¿no? Sobre todo belleza natural. Sí, una industria potencial de producción de dinero. Sí, es una chimenea sin humos. Lo único es la distancia, que estamos lejos de los centros mundiales. Pero bueno, pero cuando a la gente se le ofrece todo lo que puede haber en como naturaleza, estoy seguro que más de uno, cuando se entera, quiere conocer. Además, el Día Mundial del Tabaco. Sí, de la lucha contra el tabaco, sobre todo. Sí. Del Día Mundial sin Tabaco sería. El Día Mundial sin Tabaco, exactamente. El Día Mundial sin Tabaco lo celebramos, lo conmemoramos también todos los 31 de mayo, lo creó la Organización Mundial de la Salud y sus asociados mundiales. La campaña anual es la oportunidad para concientizar sobre los efectos nocivos y letales del consumo del tabaco, que todo el mundo lo sabe, pero no deja de fumar. Sí, pero que además, fíjate vos, que el tabaco acompañaba las competencias deportivas, presentaba eventos de toda clase. De la noche auspiciaba a la mañana, marcas de auto. No, este. Y de la noche a la mañana dijeron, no sirve más, te envenena. Pero primero envenenaron al mundo, ¿no? Sí, la exposición al humo del tabaco también provoca enfermedades al no fumador, al que está cerca del que fuma. Al fumador pasivo. Exacto, y para disuadir del consumo del tabaco en cualquiera de sus formas, se creó este Día Mundial del Tabaco, que se centra... No, el Día Mundial sin Tabaco sería. Sin tabaco. Sí. Las consecuencias negativas para la salud pulmonar de las personas que tienen el tabaco, que va desde el cáncer hasta enfermedades respiratorias crónicas. El papel fundamental que desempeñan los pulmones para la salud y el bienestar de todas las personas. Yo fumé cigarrillos, los dejé, y fumo una pipa después de cenar o un habano. Bueno, yo llegué a fumar 3 atados por día, mira vos. Y sí, y yo también. Día Nacional de la Energía Atómica, por lo cual hay que recordar al general Perón y el desarrollo atómico argentino. Es ahora 6:47 minutos. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Mel. La capital de Rusia, nos vamos, Carlos. Muy buen día. Acá la columna tradicional de política internacional la estamos realizando desde Moscú, la capital de la Federación Rusa, donde nos encontramos junto con un grupo de amigos del CES y de Dossier Geopolítico, desarrollando una serie de actividades programadas en la Universidad de Moscú, en un acuerdo de cooperación que tiene con el Centro de Estudios Avanzado de la Universidad Nacional de Córdoba, de intercambio que se realiza para conocer la realidad tanto económica, política, social de la Federación Rusa en el terreno. Bien, lo importante que podemos analizar en estos momentos es un cambio muy, muy importante que ha ocurrido en las últimas horas, que es la visita del vicepresidente de Brasil a la República Popular de China, el cual ha sido recibido por el propio presidente Xi Jinping, un acto totalmente salido fuera de protocolo, ya que el presidente de ningún país recibe un vicepresidente. Pero en esta ocasión es más claro y evidente la gran trascendencia que le ha dado el gobierno de la China Popular a la visita de el vicepresidente Mo Burao, y esto demuestra que la interna dentro de Brasil está realmente en una situación mucho más profunda de la que los medios tradicionales transmiten, y está demostrando también de que los poderes reales de la República Federativa de Brasil se están direccionando hacia acuerdos de gran profundidad con los socios que ha venido armando y organizando en los últimos 20 años. Es evidente que este cambio de actitud, ya que el señor Bolsonaro ha sido públicamente, ha declarado ser un amigo total en todas las direcciones de Estados Unidos y Norteamérica, esta realidad que se muestra hoy en día con su visita al gigante asiático es una clara demostración de que en el gobierno hay dos líneas distintas y de que el poder real está basado fundamentalmente en toda una línea que no se la ve a la superficie, pero que por debajo y tras bambalina funciona coordinadamente y con gran, gran trascendencia. Esto es importante porque el gigante sudamericano hacia donde se dirija, como como en su momento expresara el canciller Kissinger, inclinará la balanza de toda América del Sur. Y en este caso específico es una clara demostración de que las tendencias no son las que con tanta alegría la prensa oficialista atlantista que rige en nuestras zonas de influencia ha estado transmitiendo. Y es evidente también de que las realidades, más temprano que tarde, van a empezar a demostrar que todo lo que se ha estado diciendo de un alejamiento de Brasil, de China, es algo que no estaba en la realidad de los poderes reales, sino simplemente en grupos ideologizados, absolutamente fundamentalistas, pero que carecen de la profundidad del poder real que hacen falta para estar conduciendo un Estado, más un Estado como el brasilero, que tiene una pretensión de ser un país hegemónico en su zona de influencia y de que las actitudes de Bolsonaro evidentemente no colaboran con ese proyecto. Un proyecto de subordinación total a la política exterior norteamericana que puede en su momento llevar a un descalabro de la misma, ya que si prospera la actitud de enfrentamiento con el gobierno venezolano, esa actitud de que se le va a pedir por Estados Unidos de la participación en ese conflicto llevaría un tremendo desequilibrio interno a Brasil y esto sería de una gran gravedad. El otro punto importante es que el presidente Maduro ha adelantado las elecciones que tanto reclama la oposición y ahora le ha trasladado el problema a esa oposición que reunida en Noruega, debe iniciar todo un proceso para poder desarrollar una real y efectiva acción política, porque hasta ahora todo lo que se ha estado haciendo es acción de tipo subversiva, de tipo de desinformación y de confusión, aún en las propias filas de esa oposición. Oposición que no solamente no está unida, sino que tiene objetivos distantes y distintos. En este cuadro es importante el golpe que ha pegado político la administración de Maduro, y ahora le toca recoger el guante a una oposición en el cual cada vez más se ve que el señor Guaidó se desdibuja como algo que se ha desinflado, algo que fue un globo de ensayo y que ha fracasado y lamentablemente con problemas para todo el país venezolano, ya que ha llevado a que la situación se tense, que los conflictos con los países vecinos se incremente y ha llegado a la real actitud canallesca de pedir directamente la intervención militar de la primera potencia militar del mundo en su propio territorio. Vaya presidente este que dice representar los intereses del pueblo venezolano solicitando a fuerzas militares extranjeras que intervengan en su propio supuesto territorio. Esto nos deja blanco sobre negro de la realidad de este señor Guaidó, que no es otra cosa que un títere de las políticas exteriores que ha venido realizando en los últimos años el gobierno norteamericano. Más allá de los errores, más allá de los conflictos que tiene el propio gobierno de la República de Venezuela, creemos y creo que esta versión que se ha dado para el año 2019 de un supuesto presidente interino o suplente, como le querramos llamar, es una fantochada ilegal, porque ya esto ha demostrado de que carece absolutamente de cualquiera de las cualidades que tiene que tener un presidente y de las cuales la más importante es tener el imperium, o sea, tener poder para poder realizar actividades que ese cargo ejecutivo así lo indica. Es evidente que este hombre es simplemente una marioneta de poderes internacionales y que está ya prácticamente en una debacle, en un descenso profundísimo, que seguramente en los próximos meses veremos cómo, y si continúan con buen ritmo y con vientos favorables las negociaciones en Noruega, se permitirá que se arribe a algún principio de acuerdo que establezca que este llamado a elecciones anticipadas del presidente se puede desarrollar, y allí realmente se verán las fuerzas. Allí realmente, sin ninguna intervención extranjera, sin ningún ataque interno o externo, allí se dirimirá en las urnas, o sea, cada ciudadano ejercerá su derecho para determinar si el actual gobierno debe continuar o debe ser reemplazado por algún otro candidato. Pero esa es la única forma en la que realmente el pueblo de Venezuela deberá expresarse, y no a través de intervenciones, a través de sanciones, a través de situaciones que han llevado a deteriorar aún más la calidad de vida de millones de venezolanos, que en el fondo son los únicos perjudicados de todo este accionar que se ha desarrollado para desestabilizar el gobierno que en su momento fue elegido legítimamente y claramente, porque así lo reconocieron los observadores internacionales presentes, que no fueron ni uno ni dos, sino que fueron cientos, y que en su momento también determinaron que las elecciones se realizaron totalmente de acuerdo con la ley y sin ningún tipo de injerencia en el momento de que cada ciudadano emitiera su sufragio. Muy bien, Carlos, te saludo en Moscú, que tengas una buena estadía. Hasta la próxima. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Un fuerte tornado en Chile, en la zona del Biobío, impensado, apareció de golpe, arrasó con todo. 6 de la mañana, 58 minutos, en el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En 1565, Diego de Villarroel funda San Miguel de Tucumán. La prensa que defiende a Macri no sabe cómo poner la decisión del Congreso ayer del Frente Renovador, diciendo que Massa se acerca al kirchnerismo cuando en realidad ambos en todo caso podrán participar del Frente del Partido Justicialista, donde hay también 11 o 12 posiciones diferentes entre todos los que han firmado ese compromiso. El domingo será otro día negro para Cambiemos. Se prepara el triunfo peronista de UNIAC y de Herrera Aguad, que es el favorito en Misiones, el anterior, UNIAC, en San Juan. En todo el territorio argentino es la hora 7. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires de máxima llegará a 16 grados, la actual 11 grados, jornada fría en la metrópolis. Hay nieblas en la zona donde se tiene que manejar con mucho cuidado. 202-197 con muchos problemas de neblina. El cielo está parcialmente nublado. Pronóstico extendido para mañana sábado. Tendremos una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 17 con el cielo mayormente nublado. El domingo parcialmente nublado con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 21. desplazaron a 6 comisarios de la cúpula de la bonaerense y una mujer será, una comisaria general, la que estará a cargo de la instrucción de los institutos que forman policías bonaerenses. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, en poder del pirata inglés, la temperatura es de 1 grado, la máxima llegará a 2 y está lloviendo con nevadas. Lo llevaron a Pérez Corrado a declarar a una sala del juzgado y en un momento determinado sacó de su campera una cantidad de cucarachas, las esparció por la sala y obligó a suspender la audiencia. De esa forma, Pérez Corrado, que está por narcotráfico y denunciado también por blanqueo de dinero, protestó por las condiciones de alojamiento en Marcos Paz. Llenó de cucaracha el juzgado. En la Antártida Argentina, base Vicecomodoro Marambio, nubosidad variable con nevadas aisladas, temperatura 21 grados bajo cero, la máxima 16 bajo cero. Alberto Fernández en las redes sociales saludó la decisión de Sergio Massa. Más esperanza, Antártida Argentina, 18 grados bajo cero con una máxima de 12 bajo cero, nubosidad variable, ventiscas. Los intendentes de la provincia de Buenos Aires del PJ siguen discutiendo la candidatura de Kicillof y pretenden otro candidato o aceptarían al mismísimo Sergio Massa. Base Carlini, mañana con nubosidad variable, vientos moderados del sudeste, la temperatura 14 grados bajo cero con una máxima de 8 grados bajo cero. Graciela Camaño en el acuerdo sería la candidata a presidir la Cámara de Diputados en consenso ya aceptado por Cristina Kirchner. Por lo tanto, quedarían 2 mujeres al frente de la Cámara si esto ocurriría. En el Senado, Cristina, y en Diputados, Graciela Camaño. En el gobierno de Macri se vuelve a hablar de Vidal y de que no se presente el presidente a las elecciones. Base Horcadas, temperatura mínima 23 grados bajo cero, con una máxima de 19 grados bajo cero, nubosidad variable con neblinas y nevadas. Base San Martín, temperatura actual 17 grados bajo cero, con una máxima de 8 bajo cero, con cielo algo parcialmente nublado. Otra copa para River Plate, que queda a 6 de Independiente y Boca. En torneos internacionales, claro está. Base Belgrano 2, temperatura actual 35 grados bajo cero. Reitero, 35 grados bajo cero en Belgrano 2, con una máxima de 30 grados bajo cero. Cielo algo parcialmente nublado. Cuatro minutos pasan de las 7 de la mañana en la página del deporte. Completa su participación en el grupo F del Mundial Sub-20 Argentina esta tarde, 15:30 hora de nuestro país, en el Tichy Stadium de Tichy, allí en Polonia. Enfrenta a Corea del Sur, va a dirigir el árbitro francés Benoît Bastien y el equipo de Fernando Batista, con varios cambios ya que reserva algunos titulares para el partido del martes por octavos de final. Del rival puede ser Panamá, Malí o Arabia Saudita. El equipo argentino con Rofo en la valla, Mura, Centurión, Medina y Ortega, Aníbal Moreno, Almendra, Pedro de la Vega, el chico de Lanús, y Gonzalo Maroni, Tomás Chancalay y Adolfo Gaiche, el técnico Fernando Batista. Los 11 de Corea del Sur, que dije Chung Yung, con Wan Yong, Tal Yong, Chaelk, Yung Wo y Yung Min, Seun, Kang Hin, Won San, Ho-jin, Yung Wook y Choi Jun, para enfrentar entonces a Argentina esta tarde. Reiteramos, 15:30 para completar el grupo F. También va a jugar por el mismo grupo, en el mismo horario, Sudáfrica-Portugal, y por el grupo E, van a completarlo para buscar los clasificados. Desde las 13, Arabia Saudita con Panamá y Mali con Francia. Ayer se produjo un hecho inusual, ya que se definió el grupo C. Allí Uruguay le ganó en primer término a Nueva Zelanda 2-0, quedó primero en el grupo con 9 puntos. En tanto, Noruega superó por 12-0 a Honduras y el jugador del equipo noruego, el delantero Erling Braut Haaland, convirtió 9 goles en ese partido, todo un récord para esta especialidad, para este tipo de mundiales. En lo que tiene que ver con la final de la Copa de la Superliga, se viene la misma el próximo domingo, 18:45, en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba. Va a dirigir Néstor Pitana y para ese partido Boca tiene una duda fundamental, o dos, para mejor decir, porque tuvo alguna molestia en el día de ayer. Lisandro López, una de las figuras que tiene el equipo de Gustavo Alfaro, si no juega, lo va a reemplazar Junior Alonso, el paraguayo, y en la mitad de la cancha la presencia precisamente de Alonso Ovilla en lugar de Pavón. El equipo de Gustavo Alfaro entonces para ese partido con Andrada, Buffarini, López o Alonso, izquierdos y más, Villa o Alonso, Jorman Campuzano y Capalvo, Mauro Zárate, Tevez y Damián Benedetto. También tiene dos dudas Néstor Gorosito en Tigre para afrontar esa final, en la presencia de Alcoba o Canuto en el fondo, y la vuelta de Walter Montillo, la figura, el mejor jugador que tiene el conjunto de Victoria, o Cavallaro para estar en la mitad de la cancha. Entonces Tigre con Marinelli, Pérez Acuña, Alcoba o Canuto, Moiragui y Colazo, Menossi, Pedriger, Morales, Montillo, Cavallaro, González y Hanson. Y en lo que tiene que ver con el básquetbol, ayer se jugó el partido número 2 de la serie de cuartos de final entre San Lorenzo y Boca y volvió a imponerse el ciclón, en este caso 94-67, y llega con ventaja al tercer partido que se va a disputar el próximo 2 de junio. Nicolás Aguirre con 25 puntos fue el goleador del equipo del ciclón, en tanto en Boca el máximo anotador fue Jaciel Rivero, el cubano, con 26 puntos. También se disputó el segundo partido en la serie entre Comunicaciones de Mercedes y Ferrocarril Oeste. En este caso ganó el equipo de Caballito por 86-56 y ahora la serie está 1-1. El gobierno de los globos hizo que se perdieran 85.600 empleos en lo que va del trimestre de este año y las empresas prevén más despidos. Desde el gobierno sostienen que solo se trata de una pausa y que no cambia la positiva tendencia de los últimos meses. Según el gobierno, todo marcha sobre rieles. Ya ni los trenes andan sobre rieles en la Argentina. Es la hora 7:09 minutos, 11 grados la temperatura, 35 grados sufren los argentinos que hacen patria en la Antártida bajo cero. Desde Buenos Aires para el mundo, adiós. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Repasando la historia con Miguel Ángel Lentino. Hola Miguel, buen día a todos. Bueno, hace un ratito hacía referencia a que hoy es el día del guía turístico, en homenaje a Francisco Pascasio Moreno, que nació un día como hoy en el año 1852. Hablemos de patriotismo. Vos hace un rato recordabas que el ministro Pistarini había construido miles de escuelas. Vos sabés que el gran Sarmiento, en 1881, recordaba que en los últimos 20 años, es decir, él ya había sido presidente de la República. Solo se habían construido en Buenos Aires dos escuelas y no más en el resto del país. Esto habla de las diferencias entre unos y otros. Y vos sabés que hubo dos hombres por el cual la República Argentina tiene su digamos, su límite sur, más allá de la Antártida, que es lo que correspondería al polo sur, tiene el límite sur en la Tierra del Fuego, y eso forma parte de una prolongación de la Patagonia Argentina. Y la Patagonia Argentina es hoy lo que es, gracias a dos personajes. Uno de ellos es Luis Piedrabuena, que en 1868 le había pedido a Sarmiento ocupar todas las costas del Magallanes, aprovechando la amistad que él tenía con los indígenas. Y Sarmiento, dice que Sarmiento me dijo que no teníamos marina, que éramos pobres, que era un territorio desierto, y más bien le convenía a los chilenos por ser paso para el Pacífico. Y el otro hombre que realmente recorrió toda la Patagonia, podemos decir, fue precisamente el que llamamos Perito, el Perito Moreno. ¿Y por qué lo recordamos como Perito Moreno? Por su enorme, ciclópea labor cuando trabajó en la Comisión de Límites, en las controversias que había con Chile, señalando en realidad cuáles eran los límites entre la Argentina y Chile. Vos sabés que una de las frases que lo caracterizara era que dijo: me enorgullezco de haberme contado entre los hombres que se creen nacidos para servir a la patria. Es decir, un hombre que estaba compenetrado de para qué sirven los hombres cuando están para defender el patrimonio nacional. Fue precisamente el que estableció los primeros parques nacionales, el Nahuí, el Huapí, por ejemplo, y muchos otros. Pues sabés que lo habían consultado en aquel entonces sobre la posibilidad de realizar perforaciones para ver si podían encontrar agua en las zonas de Comodoro Rivadavia. ¿Sabés qué dijo? Agua no sé si van a encontrar, pero encontrarán petróleo. Otra de sus frases, es decir, fue aquella que dijo: no puedo dormir pensando en lo que hay que hacer para mayor grandeza y defensa del país. Y mi falta de fuerzas, de recursos y de vista para hacerlo comprender en esta capital tan extranjera para los nativos. Cuánto ven mis recuerdos, qué duro saber que la vida se acorta tan ligero, pero no es más duro vivir sin servir. Cuánto quisiera hacer, cuánto hay que hacer por la patria. Recordar estos hombres, que este hombre tenía la particularidad de haber nacido en un hogar y una familia no acomodada, muy acomodada. O sea, es que cuando él ya desde chico, a los 9 años, ya se interesaba por la colección de fósiles, el padre le compró una propiedad para que él pudiera acumular lo que iba juntando. Ya a los 20 años hace su primera publicación de carácter científico. A los 21 tiene importantísimos trabajos que son publicados en Europa. Y también, otra cosa que caracteriza a Moreno, es decir, a él le llama la atención las enormes extensiones de tierras que están en manos de unos pocos dueños en la Patagonia, y lo que es peor, dice, son extranjeros. Es decir, no cabe la menor duda de que hombres como estos son los que deberíamos recordar, deberíamos tener verdaderamente como ejemplo. Pero vos sabés que él fallece el 22 de noviembre de 1919, el año del nacimiento de Evita. Ajá, exactamente, sí, es una coincidencia en el año. Pero no solo se dedicó a esa tarea de recorrer el sur buscando fósiles, descubriendo las majestuosidades que había allá en el sur. Vos sabés que en 1905, ya era un hombre grande, funda lo que él denominó cantinas maternales, en las que se brindaban abrigo y ayuda a madres solteras o que deben salir a trabajar, contrata amas de leche para alimentar a los bebés. No, además de haber sido uno de los grandes aportantes, vos sabés que los chilenos dicen que estuvieron tomando alguna bebida los que estaban discutiendo los límites con él, le cambiaron, y que le corrieron las piedras, ¿no? Y le corrían los monolitos que habían puesto. Porque él estaba en contra de las divisorias de aguas en la cordillera de los Andes, porque siguen trazados muy raros las vertientes en el sur. Y entonces Argentina perdía una cantidad enorme de territorios. Pero gracias a este personaje... Sí. Ahora vos fíjate, él nacía en 1852, el mismo año donde se convocaban los gobernadores de las provincias argentinas, justo José de Urquiza, y se firmaba el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, ¿no? Exactamente. El mismo día que se firmaba el acuerdo de San Nicolás. O sea, mirá la coincidencia. Nace cuando se firma el acuerdo de los gobernadores de San Nicolás de Arroyo y muere cuando nacía Evita, ¿no? Es decir, las coincidencias de Moreno. Bueno, esto suele ocurrir a través de los años, pero es importantísimo recordar precisamente a los que verdaderamente han defendido el patrimonio nacional. Estas frases que termino de decir de su vocación por la defensa de lo que es la riqueza de los argentinos, porque el territorio nacional que él defendió es tal vez uno de los más ricos del país y el que tenemos más abandonado, es decir, en donde las potencias extranjeras tienen puestos los ojos y ya prácticamente, si seguimos así unos años más, se van a hacer cargo, porque ya hay un convenio internacional. Pero mira, Miguel, yo creo que fue eclipsado también justamente porque se dedicó el liberalismo a festejar la Constitución de 1852, o sea, el Congreso Constituyente, que después daba la Constitución, porque en realidad era el mismo día, y entonces lo pasaron de largo. Me parece que por eso, o a lo mejor porque no le importaba mucho a que un patriota como el Perito estuviera reconocido. Vos sabés que extrañamente Perito Moreno proviene de una familia antirrosista, pero en su vida, en su pensamiento, en lo que importa, que es lo que se hace. Pero lo que él hizo fue federalismo puro. Fue federalismo puro al gran estilo de don Juan Manuel. Es decir, desgraciadamente estos hombres... No se le enseña a los chicos lo que verdaderamente se les debe enseñar. Pero para eso estamos nosotros, para revisar la historia. ¿La seguimos la próxima, Miguel? La seguimos la próxima, si Dios quiere. Un buen fin de semana. Igualmente para todos. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Bueno, volvemos a meternos en el congreso de ayer y vamos a escuchar la parte final y la más trascendente de los discursos. Esto ocurría en Parque Norte ayer con una Graciela Camaño que llegó tarde al Congreso y que había una expectativa de que no iba a ir. Y finalmente fue y dijo esto. A mí me es un gusto y honor presentar a la siguiente oradora, a nuestra compañera de la vida, Graciela Camaño. Con cierto de pobres, no llegó acá. destino. Es injusto caminar el mundo y ver de qué manera países que eran imposibles que pudieran prosperar hace 20, 30 años tienen un nivel de prosperidad en su gente y nosotros en esta patria inmensa y rica seguimos habitando todo el tiempo ocupado. Yo creo en la visión. Creo en el momento que a los 17 años se me plantó en la agrupación y me dijo que iba a ser presidente. Previo a la resolución, hemos escuchado posiciones técnicas Durante las intervenciones prevalecieron la tolerancia, el respeto mutuo y el sincero diálogo. La diversidad de procedencias, los puntos de vista y opiniones no son obstáculos ni una limitación, sino un elemento que enriqueció el debate y sus conclusiones. El presente documento sintetiza las posiciones y opiniones aquí expuestas. Primero, que el gobierno de Macri es el máximo responsable de la profunda crisis que estamos atravesando, que sus decisiones y políticas demolieron el bienestar de la clase media y trabajadora argentina, que han provocado más pobreza, más desempleo, más inflación y más deuda. Segundo, que las próximas elecciones presidenciales son una oportunidad única e impostergable para cambiar de rumbo y recuperar el futuro de la Argentina. Tercero, que el Frente Renovador tiene voluntad de competir en estas elecciones, que quiere formar parte de la fuerza política y que aspira a representar a todos aquellos que desean un nuevo gobierno y las nuevas políticas. Cuarto, que Sergio Massa es el mejor candidato del espacio por su preparación, trayectoria y compromiso. Quinto, que a la Argentina le falta un proyecto de país, una hoja de ruta que trascienda el gobierno y termine de una vez por todas el cortoplacismo y la improvisación. Sexto, que la fragmentación de la oposición le beneficia únicamente a Macri y que, por lo tanto, contribuye a su posible reacción. Que la actual geometría de la oposición es insuficiente para garantizar la victoria y conseguir que Argentina tenga un nuevo gobierno en diciembre. Séptimo, que Argentina necesita una coalición opositora, amplia, plural y federal para competir y ganar en las próximas elecciones. Considerando lo anterior, el Frente Renovador ratifica a Sergio Massa como su candidato y le delega la potestad de realizar las elecciones y los acuerdos que sean necesarios y oportunos para construir una coalición opositora que pueda ganar a Macri y pueda ganar. Documento, lo que traen por afirmativa, si quieren levantar la mano, aprobado por unanimidad. De esta manera damos finalizado este Congreso Nacional del Frente Renovador. Agradecerles enormemente a cada uno de los compañeros y compañeras que se han llegado de los distintos puntos del país para acompañarnos en este evento tan importante. Agradecerles a los cuadros técnicos, a los concejales, a los comerciales que han prestado sus palabras y aprovechar esta oportunidad tan importante que estamos todos nosotros en distintos puntos del país para invitar a mi compañero y amigo, el doctor Sergio Massa, a que nos exprese las palabras finales. Hace más de 25 años, según el que son de acá, del área metropolitana, que nos permiten mostrar al país que hay una fuerza política con representación plural en más de 20 provincias, con representación política e institucional. Quiero agradecerle a nuestros equipos técnicos. Siento orgullo cuando escucho y veo sobre cada tema y sobre cada problema de la Argentina hace 5 años que venimos planteando soluciones parecidas. En todo caso, las tenemos que ir mejorando porque los problemas se van agravando. Gracias a los dirigentes, diputados, intendentes de todo el país, que plantearon su posición, que ratificaron liderazgo, pero sobre todo que ratificaron la idea de que este sábado de la política argentina, que es el Frente Renovador, quiere ser protagonista. Es importante que este congreso sea especialmente muy participativo y lo conseguimos. Así que a todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias de corazón por estar hoy acá. Estamos acá porque hace 6 años, o 7 ya, con muchos de ustedes comenzamos a transitar, a debatir, a construir el sueño de una Argentina, de una patria con destino de grandeza. En aquel momento decidimos levantar con frescura, con ideas, con sueños, nuestro proceso político. Lo hicimos además con propuestas, con equipos, planteando que había una manera distinta de pensar y de hacer la política. Convencido como lo estoy de que no hay salvadores, de que no hay imprescindibles ni mesías. Convencido de que la política es una acción transformadora por excelencia para nuestra sociedad. Son las acciones políticas de políticos decentes, aguerridos, convencidos y dispuestos a dejarlo todo, los que cambian la realidad. Hoy estoy más convencido que nunca de que Argentina tendrá un destino de grandeza. Y tan solo de grandeza si los argentinos no nos dejamos deslumbrar por relatos fantasiosos, por mentiras, por espejismos. Nuestra patria está en peligro. La realidad nos está en cada día la imagen de hechos que nos escandalizan como sociedad. Hoy más que nunca tenemos que renovar nuestro compromiso con este proyecto de Argentina que soñamos cada uno de nosotros hace 6 años y que hoy se vuelve más importante. Pero primero me gustaría recordar lo que nos trajo hasta acá. Estamos acá, o llegamos hasta acá, porque el gobierno de Macri fracasó. No fracasamos los argentinos como viene que viene disparar el gobierno, sus simpatizantes. Fracasó Macri, fracasó él, fracasó su gobierno y fracasó el supuesto mejor equipo de los últimos 50 años. Fracasó porque hoy hay más pobreza que hacer. Uno de cada 3 argentinos de caída consecutiva. Y además tiene que soportar una presión fiscal, una presión impositiva asfixiante. Fracasó porque vuelve a rozar los dos dígitos de desocupación. Hace más de 12 años que no nos pasaba. Fracasó porque el salario promedio de dólares es el punto más bajo de los últimos 10 años. Fracasó porque solo en el 2018 la inflación fue casi del 50%, la más alta de los últimos 27 años, y ustedes saben que en la Argentina las víctimas más grandes de la inflación son los trabajadores, los jubilados, son los que no tienen trabajo. Fracasó porque recibió pánico con dólar a 9 o a 14, no sabemos. Pero hoy está en 45. Una devaluación del 300% que muestra claramente que no supieron cuidar lo más valioso que puede tener un país, que es su moneda. Fracasó porque nos volvió a poner de rodillas frente al Fondo Monetario Internacional. Y pese a pierden su trabajo. Hay chicos, como contaba Soler, como me pasó hace poquitos días que me sucedió, que van al club de barrio o al colegio y se desmayan porque no tuvieron un plato de comida ese día y no pueden hacer deporte. Esta es toda una muestra. Estos son algunos de los datos de la larga lista que podríamos enumerar para hablar de los efectos y de las consecuencias, de las malas decisiones y de las malas políticas de Macri. Eligió un mal camino, se equivocó. Pero lo más grave es que engañó, y sobre todo le mintió a todos los argentinos. El año pasado, ustedes se acordarán, con los equipos técnicos de Empresa Renovador, le pusimos todas las promesas incumplidas de este gobierno. Este año, con nuestro bloque de diputados, todas y cada una de las mentiras que dijo en su último discurso en el Congreso. Que sepa el gobierno, que sepa el presidente, los argentinos no toleran más engaños y mentiras, y nosotros nos vamos a ocupar de que los argentinos no toleren más engaños y mentiras, porque este es un gobierno. Quedaste millones y millones de publicidad en redes, con los trolls. La realidad siempre se impone y habla por sí sola. El mes pasado, ustedes se van a acordar, le pedí al presidente de la República que convoque a una mesa de diálogo con todos los líderes de la oposición, sin exclusiones. Lo hice en conferencia de prensa, lo hice por casa, se lo pedí por teléfono. Su respuesta fue una operación mediática y un decálogo con algunas intenciones, que lo que buscó es distraer y dividir. Como decimos en el barrio, buscaron hacerle el dique y al FMI porque tenían la misión, pero de diálogo, de propuestas, de difusión de camino para la Argentina, de sinceridad, de ideas, nada, nada. Es por eso que hoy lo que ustedes expresan es el perfil de nuestra fuerza política. No es que seamos antimacro o anticambiemos, somos una fuerza política opositora, pero no porque queremos que todo vaya peor, sino porque nos mueve el camino equivocado, el dolor de los argentinos y ese rumbo sin salida que le hicieron. Sí, porque pensamos en que Argentina se merece otro futuro. Sí, porque como mostramos hoy, tenemos ideas y propuestas. Sí, porque como mostramos hoy, tenemos la vocación de formar parte de la construcción de una nueva mayoría. Sí, porque queremos ser alternativa del gobierno, como dijo Graciela. No elegimos solamente el camino de tener representación política, tenemos vocación de gobernar la Argentina. Pero además no podemos permitirnos un nuevo fracaso de un nuevo gobierno. No podemos permitir otro dolor de estos 4 años que, como vimos, como es innegable e indiscutible, destrozan el tejido social de la Argentina. Lo dicen las cifras, lo dicen las estadísticas, pero además lo dicen ustedes en cada uno de sus discursos y lo comprobamos todos los días en cada rincón de nuestra patria. Argentina no soporta otros 4 años así. Necesita otro gobierno, otro proyecto de país, otras políticas y otro presidente. Y por eso estamos acá, parados, con cada uno de ustedes para recorrer ese camino. Estamos en una situación límite. Porque además, el próximo gobierno va a tener que dar respuestas al presente y al futuro. Va a necesitar de un enorme acuerdo económico y social. Va a ser difícil, pero no podemos ni resignarnos ni bajar los brazos. Porque yo creo que hay otro camino, que hay otra manera de hacer las cosas, que hay alternativa a este gobierno y a sus políticas de ajuste. No podíamos ni queríamos dar ni un solo caso más sin hacer este congreso. Porque creo en el diálogo y en la pluralidad de voces. Porque creo en la diversidad de las posturas y opiniones y en la búsqueda de consenso. Todo eso forma parte de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestro ADN. Hoy vimos cómo peronistas, radicales, nacionalistas se expresaban como parte de este frente. Y estoy orgulloso de que así sea. Estoy orgulloso de este congreso y del Frente Renovador. Porque mientras todos los espacios deciden a negro, sin escuchar a sus compañeros, nosotros elegimos democracia. Podríamos hablar de eso de otra manera. Podríamos hablar de eso de otra manera. Pero estamos acá, reunidos, escuchando las diferentes opiniones, debatiendo con respeto y tratando de construir una posición común. Porque la democracia viene entendida y vista por casa. Nos vienen apurando a fuerza de rumores y especulaciones. Pero la palabra de nuestro camino es la última palabra y la tiene este congreso, que hoy definió un mandato. En una democracia este tipo de decisiones no se puede tomar adentro de un espacio. Así pensamos, así somos, y así hacemos política, porque sentimos a la política con amor, con pasión. Recién hablaba de rumores y especulaciones, y todo el tiempo veo que me buscan trabajo. No busco trabajo, tengo trabajo. No busco cargo. Hoy estoy acá representando a todos ustedes sin tener cargo público. No necesito ni un cargo público para expresar mi idea. Debatimos y votamos en la síntesis de todas nuestras voces y opiniones. Es el fiel reflejo de nuestra diversidad y expresa la firme voluntad de cada uno de nosotros de construir una nueva mayoría opositora para hacer alternativas que gobiernan. Les agradezco el mandato y la confianza. Lo asumo con responsabilidad y compromiso. Quiero pedirle quienes hablaron, a quienes están acá en la primera fila, que vengan y me acompañen, que vengan y suban, no tengan vergüenza ni miedo. Deja eso la palena, José. Y quiero que me acompañen para decirle a todos los argentinos, como último mensaje de este Congreso y de esta fuerza política, hoy hay una gran mayoría opositora que está sufriendo en la Argentina del ajuste de Macri, que no sabe cómo pagar las cuentas, que no tiene trabajo, tiene miedo de perderlo, que no llega a fin de mes. Hay una enorme mayoría que perdió la ilusión y la paciencia, esperando el cambio y esas políticas que prometieron y no cumplieron. Hay una mayoría que desaprueba esta gestión y nos pide como opositores que construyamos un nuevo gobierno para el próximo 10 de diciembre. Hay una enorme mayoría argentina que está esperando una alternativa. Los dirigentes políticos tenemos la responsabilidad y la obligación moral de enamorar y de representar a esa mayoría que está en desacuerdo con el gobierno. Y quiero pedirle con mucha humildad desde acá a todos los dirigentes opositores, por un instante abandonen la vanidad y piensen en el país que queremos construir. Pero también estoy para empujar el carro desde donde sea, porque tenemos la responsabilidad de reconstruir nuestra patria. Quiero que sepan, no le vamos a hablar a ustedes, que nuestra responsabilidad, nuestro objetivo y ahora también nuestra decisión, es transformar esta mayoría de argentinos que quiere un nuevo gobierno en una mayoría política para construir este cambio de gobierno. Tenemos que transformar este enojo en votos de esperanza, el sufrimiento en participación de la gente, el miedo y la desesperanza en la construcción de una mayoría arrolladora que le ponga final a estos 4 años. Política no es suficiente y hay que generar una nueva, grande, ganadora. Soy consciente de la necesidad de trabajar para ampliar esta coalición opositora y así poner en marcha la esperanza de millones de argentinos. Cecilia, que Argentina necesita una coalición amplia, diversa, generosa, que ponga definitivamente las ideas y el programa de gobierno, el país que vamos a hacer, por encima de los nombres. Somos la única fuerza política que viene planteando desde el 2015 la búsqueda de un acuerdo económico y social institucionalizado. Y por supuesto, hoy más que nunca, le pedimos a todos aquellos que quieren construir cada uno desde su lugar este nuevo gobierno y esta nueva mayoría, que no caigamos en la trampa del debate de nombres. Le tenemos que mostrar a los argentinos un programa de gobierno, 10 políticas de Estado. Le tenemos que mostrar a los argentinos qué camino vamos a emprender el 10 de diciembre para poner de pie de nuevo nuestra patria. Yo me siento agonista. Las fórmulas no son solo nombres. todos. Vamos a terminar con este gobierno de pocos y para pocos. Y juntos vamos a formar un gobierno de muchos que de una vez por todas gobierne para todos. Muchas gracias. Para que la prensa oficialista no se la cuente de otra manera, ustedes escucharon absolutamente lo que ocurrió en ese congreso. Obviamente, con algunos congresales, nos pusimos 30 congresales que hablaron, pero para que tuviera cada oyente de ayer y hoy la sensación de que hay una tremenda voluntad de que ayer haya sido la fecha de la defunción de Cambiemos. 7 de la mañana, 59 minutos... en el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En todo el territorio argentino, en la hora 8 en la ciudad, 11 grados la temperatura. Se vota en San Juan, en Misiones, y hay elecciones para la legislatura en Corrientes el próximo domingo. En Misiones se espera una categórica derrota de Cambiemos, que lleva como candidato nada más ni nada menos que al presidente del PRO, Humberto Schiavoni. El dirigente tiene una difícil situación frente al Frente Renovador de Concordia, que de la Concordia, así se llama, que postula al vicegobernador provincial Oscar Herrera Aguad. Las encuestas que circulan en la provincia auguran un triunfo de Herrera Aguad con más del 50% de los votos, mientras que Cambiemos admiten que apenas superarán los 25 puntos. Por otro lado, se considera que la candidatura de Herrera Aguad tiene la bendición del jefe político del Frente Renovador de la Concordia, del gobernador Carlos Rovira, y del actual mandatario Hugo Pasalacqua, que no pueden acceder a otro mandato e irá como candidato a senador. Maurice Cross, la otra figura importante del espacio, también apoya esta situación. Una novedad es que en el kirchnerismo no tendrá lista propia en esta elección.